agua que no hace beber. Que venga desde el cielo. Déjala, déjala correr. ¡Rico! No has de beber. Venga desde el cielo. Déjala, déjala correr. Echarle menos agua que no has de beber. Venga desde el cielo. Déjala, déjala correr. Si andas enamorado y otra boca has besado, no juegues con fuego, que miras quemando. No sigas adelante, mañana será tarde. Con una es bastante. Echarle menos agua que no has de beber. Déjala, déjala correr. Agüita que provoca, se quemará la boca, se quemará la boca. Agüita que provoca, mira que provoca, mira que provoca, se quemará la boca. Claro que sí. Deja que se vaya esa agüita que te engaña. Ay, ay. Deja que se vaya, que se vaya. Ay, ay, ay. Deja que se vaya esa agüita que te engaña. Ay, ay. Deja que se vaya. ¡Que se vaya! ¡Oye! ¡Emma! ¡Deja que se vaya! ¡Sí! ¡Agua! ¡Que no has de beber! ¡No te vengas desde el cielo! ¡Déjala! ¡Déjala correr! ¡Échale menos! ¡Agua! ¡Que no has de beber! ¡No te vengas desde el cielo! ¡Déjala! ¡Déjala correr! Si alguien te quita el sueño, no muerdas el anzuelo. Frena tus deseos, no sigas con eso. Deja correr el agua, déjala que se vaya. Ven perdiendo ganas, échale menos agua que no has de beber. No te vengas desde el cielo. Déjala, déjala correr. Agüita que provoca, agüita que provoca. Te quemará la boca, te quemará. Esa agüita que se vaya, ay, ay. Deja que se vaya, que se vaya, ay, ay, ay. Deja que se vaya, esa agüita que se vaya, ay, ay. Deja que se vaya, que se vaya. Óyeme, si quieres olvidarla, deja que se vaya, deja que se vaya. Hazme caso, negro. Deja que se vaya, esa agüita que te engaña. Ay, ay. Deja que se vaya, que se vaya. Ay, ay, ay. Deja que se vaya, esa agüita que te engaña. Ay, ay. Deja que se vaya. Rodrigo, agua que no has de beber. No te vengas desde el cielo. Déjala, déjala correr. Échale menos agua que no has de beber. No te vengas desde el cielo. Déjala, déjala correr. Deja de charlar.